música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. De que es Apuntes y Fuga en mí. Apuntes, Fuga en mí, Cúrate. Sí. ¿Sí? ¿Las hago seguidas? Hazlas seguidas, como quieras. ¿Sale? Apuntes, Fuga en mí, Cúrate. Ok. Mis manos en tu cuerpo. Muy buenas noches, pueblo. Estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Y bueno, ya después de haber tenido a tantos y a tantos grupos que utilizan la tecnología para hacer música, pues hoy nos vamos a una cuestión un poco más rústica, diríamos, por acá. Y bueno, me gustaría que te presentaras con nuestro pueblo para que sepan con quién andamos esta noche. Hola, buenas noches. Soy Alejandro Guerrero, soy cantautor y bueno, también teatrista o hacedor de teatro y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ya hemos tenido la oportunidad de estar en Nuestra Voz en otras emisiones de otros programas y es un honor. Pues muchas gracias, Alejandro, de estar con nosotros. Y bueno, nos vamos con nuestro primer track que se llama 100 años y ya Alejandro nos explicará qué onda con esta rola. Regresamos, recuerden que estamos en Música Híbrida y regresamos en un rato. Años me has perdido entre tus horas, armando tu revolución, corona de espinas cada otoño, y ofrendaré mis huesos sin dolor. Y sostenga que fueron centenares, a que rinda alguna prueba, aunque no sea directa y concluyente. 100 años avistamos una estrella, la vimos desaparecer. No encuentro las migajas ni el camino, aunque ya ni te acuerdes, soy tu ayer. 100 años de obsesión que veo en tus ojos, nos vomitaba el mar teniendo sed. Acabó de una estocada. Fue sangre y fuego dar la vuelta y nunca más mirarte. ¡Ja! Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Andamos en un bar que, pues, nos dicen que es el bar Balagan o Balagan o no sé cómo se llama, pero estamos aquí en la calle de San Jerónimo, en el centro. La verdad está muy ameno aquí, el sol y el airecito están aquí tratando de hacernos el ambiente más tranquilo y más chido. Bueno, a ver, Alejandro, ¿derecha o izquierda? Ninguna de las dos, ¿no? O sea, el problema yo creo que tendría que ver a estas alturas más que por una definición, digamos, sartoriana, ¿no? En términos muy politológicos o politólogos, tendría más que ver con eso que decía Zapata en los tratados de Nenecuilco, ¿no? Y que es algo que también menciona constantemente gente como el presidente Evo Morales, ¿no? El mismo Mujica también. El problema es mundial y el problema es de la tierra y el problema es del agua y el problema es del ser humano, ya no tanto qué pasa con cómo pensamos si justicia primero o seguridad después o seguridad primero es justicia, todas estas cosas y todas estas maneras de venderte el cuento de hacerse del poder. Pienso que a estas alturas del partido pues ya no es ninguna de las dos. Creo que fue un muy buen negocio, lo sigue siendo, pero que ya las máscaras se cayeron y que como tal la izquierda es la izquierda de la derecha es la derecha de la izquierda es la izquierda de la derecha de la derecha, y así uno se puede dar con combinaciones terribles, no sé, ya vimos un intento de PT PAN, ya lo único que nos falta es un intento de otra campaña con PANAL, no sé, podría ser. Sabemos de antemano que a la derecha se le olvidan demasiadas cosas con respecto al pueblo, pero ¿qué se le ha olvidado a la izquierda en México? A la izquierda se le ha olvidado que hay un principio, creo, lo veo todos los días, ahora que estoy muy cerca de la UNAM, de las bases, de los estudiantes, de la gente que está metida al activismo por distintas causas. Digamos que la derecha se ha plegado siempre en torno a sus intereses de una manera muy, muy eficaz, muy ordenada. No que eso sea lo deseable para la izquierda, desde luego esa frase lapidaria del yunque, el que obedece no se equivoca, no se aplica para la izquierda. El problema de la izquierda es que el protagonismo al final termina rindiendo unos frutos muy, muy contradictorios y muy complejos a lo largo de la historia de México. Yo creo que en la historia de otros países como Italia, podríamos comparar un poco lo que nos ha pasado aquí, ¿no? Nunca dan pie con bola, siempre se queda todo en que hubo un traidor, ¿no? Siempre hubo un traidor. Lo interesante es que no necesariamente ese traidor fue un traidor. A veces ese traidor tuvo que ver con la visión de los vencidos que quedaron ganando por haber sido vencidos respecto a los que quedaron arriba. No sé si me explico. Es un poco cantinflesco lo que estoy diciendo, pero por algo estaba en el diccionario de la lengua, ¿no? ¿Sería la manipulación de la historia entonces? Yo creo que es una manipulación hasta cierto punto inconsciente en algún momento y que después se empieza a usar sistemáticamente para lograr fines y objetivos. El problema es que, digo, muchos, no es el caso de todas nuestras amigas y amigos que nos estén oyendo, seguimos defraudadísimos de lo que pasó después de las elecciones. Creo que muchos sabíamos hace un año hacia dónde más o menos iban las cosas. Sin embargo, después, con todo y el asunto del 132, pareciera que hay interruptores bien concretos que obedecen a intereses bien concretos y que los buenos deseos, las buenas acciones, las buenas, digamos, conciencias de la izquierda o de la izquierda más pura, la mayoría de las veces son utilizadas y la mayoría de las veces también son dejadas a su suerte, cuando no es al revés, ¿no? Cuando queremos que forzosamente el líder termine diciendo nos vamos a meternos al Palacio Nacional y martiricémonos todos. Digo, a nivel sistemas políticos de la geografía latinoamericana es increíble. No digo que sea lo mismo que pasó en México, me refiero al mecanismo a nivel medios de comunicación, que es otro contexto desde luego y tiene una desmesura radical. Me refiero a la hermana República Bolivariana de Venezuela, Ahí está. ¿Cómo estuvo aquello de los votos por votos al final, no? ¿Cómo está ahorita el asunto del plan de seguridad en Miranda? Digo, si a mí me preguntan, metan el ejército a Miranda. Digo, se lo digo a título personal. Pero si lo vemos del otro lado, ¿qué pasó con la guerra contra el narcotráfico? ¿Hasta dónde Telesur, que son grandes camaradas, sobre todo los corresponsales aquí en México, hasta dónde Telesur también a la hora de pasar la noticia de cómo se armó ahí la gresca en la cámara, abusaron de los recursos de edición para mostrar una realidad no como era, ¿no? Y hasta dónde, desde luego, tenemos una andada de medios que funcionan en torno a las corporaciones transnacionales que están siempre volviendo terrorista a todo aquel líder que no les dé su petróleo y que lo maneje de manera soberana, ¿no? Entonces, ahí una vez más está la contradicción. O sea, ¿hasta qué punto una medida con base a la lucha que hay a nivel mediático se vuelve fascista? O lo mismo que izquierda, derecha, o ya que es el fascismo. Porque cuando no seas fascista, es mesiánico, ¿no? Pareciera que dependiendo de dónde se digan las cosas o de la repercusión con la que se puedan decir, ya no depende el contenido, sino que el contenido depende de la cantidad de veces, muy a la Goebbels, se establezca un discurso que no importa ya que sea falacia o no, importa que cada quien se lo crea más. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida y vamos con la siguiente canción que se llama A Fin de Cuentas y ya platicaremos acerca de este tema. Regresamos. Un carnaval es simplemente poco para que muerda tus pies la ciudad. Centésimas entre las rejas y jalas del hilo que te hace arrastrar. Y nadie puede arrebatarnos nada, ni las botellas, mensajes al mar. Y puedo ver el humo entre tus dedos, casi en cada esquina que andamos sin dar. A fin de cuentas tú, a fin de cuentas ya. A fin de cuentas vives en el blues, que mancha por las tardes cara o cruz. A fin de cuenta corres por mis venas sin soplar la luz. A fin de cuenta vives en el blues, que mancha por las tardes cara o cruz. A fin de cuenta corres por mis venas sin soplar la luz. Vacío traidor y los dolores, deja el olvido calmar tu adicción. A más estrechos techos, fondos dobles, carátulas, reglas dictando perdón. Y aunque se mide el ahogamiento en bares, mira el incendio que arrasó a los dos. La vida no será nunca un deal fácil, pero es tan difícil diciéndote adiós. A fin de cuentas tú, a fin de cuentas ya, a fin de cuentas vives en el blues, que mancha por las tardes cara o cruz. A fin de cuentas corres por mis venas sin soplar la luz. A fin de cuentas vives en el blues, que mancha por las tardes cara o cruz. A fin de cuentas corres por mis venas sin soplar la luz. Por las tardes, caro cruz, a fin de cuenta, corres por mis venas sin soplar la luz. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, ¿cómo surge Alejandro Guerrero en la cuestión de la música? Cuando por primera vez me toca estar enfrente de un público haciendo música que yo había armado, música popular o folk, o bueno, uno siempre empieza buscando un modelo, ¿no? Casi siempre el modelo del cantautor obedece a los modelos, no sé, de la protesta o del verano francés, los Dylan, los Brassens, los Waits, los Cohen, ¿no? En esa época tenía una banda con otros dos actores que son músicos también, y armamos una especie de discurso expresionista con canciones que yo me tomaba muy en serio porque eran mías y que ellos no se tomaban tan en serio, y que al final se convertía en un delirio escénico. Esa canción de 100 años, por ejemplo, tenía que ver con el repertorio que se hacía con esta banda. Y bueno, empezamos por sonar en la escuela, ¿no? Empezamos por sonar para los alumnos y la gente en la casa del teatro. De ahí nos fuimos a meter a los centros de readaptación femeniles, principalmente. Fuimos a dar al Centro Nacional de las Artes, por alguna razón extraña del destino. Y así empezamos a sonar en varios lados. No teníamos un perfil de banda que está buscando... ¿Cómo se llamaba esa banda? Se llamaba Los Moy. ¿Y por qué Los Moy? Porque el baterista decía que tenía que ver con las botas de Fox, ¿no? Estaba a ver un desencanto postelectoral, uno más en la historia de nosotros, pero yo le puse que era Mímesis, una sigla, la otra era Onanismo, y la otra con Y era Yupi, ¿no? Era un juego, y era un guiño también al discurso poético, como le dicen, en la misma escuela de la que salimos de teatro, ¿no? Entonces tenía que ver con autorreferencias de ese sistema que representa como todo núcleo de poder a todo el gran sistema de poder, y que habla del asunto de las vacas sagradas, de los becados, de los alumnos elegidos. Entonces un poco nos metíamos en eso, nos metíamos con el desencanto político, desde luego con los temas universales que tienen las canciones, ¿no? El amor, el desencuentro, la muerte, la fiesta, todo eso se volvió ese espectáculo que era Los Moy, ¿no? Que digo, de lo más memorable fue en algún momento tocadas en El Vicio, por ejemplo, y era muy disfrutable, muy divertido. No teníamos esa búsqueda de hacer una banda, y de pronto se empezó a convertir en eso, ¿no? Creo que cuando se empezó a convertir en eso, se rajaron ellos y yo me quedé solo. Y bueno, éramos muy neuróticos los tres, ¿no? No, no. Ellos después siguieron con otro proyecto que creo que de pronto emulaba un poco lo que hacíamos juntos. Y digo, les mando un saludo, si andan por ahí. Uno de ellos hace muchos diseños sonoros para teatro, ¿no? Hizo hace poco el de Tío Bani en la UNAM, Rodrigo Espinosa. El otro es Julio Infante, que es también actor. Yo les digo que a la fecha yo creo que me extrañan mucho que siguen haciendo algo muy parecido, ¿no? Yo ya no. Yo más bien me dediqué a sonar solo, me quise enfrentar a mis propias canciones, me fui a meter a donde se pudiera meter, ¿no? Al foro abierto, a la Casa del Lago, a ciertas peñas. Empecé a tener una presencia constante en foros que apoyaban a determinados movimientos sociales. Yo estuve en la huelga del 99 en la UNAM de parte de filosofía. Nunca tuve ese perfil de me voy a volver el cantautor de ningún movimiento, ni mucho menos, pero empezaron a conectarse como los circuitos que por ahí anduvieron volando desde hace muchos años. Y de ahí, bueno, ocurrió una segunda banda que fue Pocas Cosas Band, que era más de músicos trasnochados, hiperreventados. Esa música sí era... tenía más que ver con eso, ¿no? Ya no era la música del cabaret, sino la música que abre la noche de cabaret, ¿no? Como una música de oscuridad, de transalcohólica y de after, y bueno, las mismas rolas, el mismo asunto, muy muy ubicado en un asunto un tanto decadentista. Y también con esa banda estuvimos sonando algún rato, anduvimos por ahí en el Cervantino de calle en Guanajuato, también con músicos muy queridos que tienen que ver con el ámbito del cabaret, como Alejandro Muraira, y también eso terminó, ¿no? Porque de pronto cuando te instalas en esas energías de la banda de rock, tengas 15, 20, 30, 35 años, si te instalas, es muy vertiginoso y es un ritmo no sano. O bueno, yo creo que es el más sano de todos, pero no sano para el conjunto de la gente que te rodea, o si tienes pareja, o no sé, ¿no? Entonces, de ahí volví al asunto de ser cantautor. De pronto me empezaron a acompañar algunos músicos, y luego apareció un proyecto en homenaje a Carlos Montemayor, y empezó a haber un diálogo con la obra del maestro, de volver canciones a algunas cosas de él, de hacer canciones a partir de, por ejemplo, Guerra en el Paraíso, que es una novela, y poco a poco se fue configurando un equipo de músicos con el que a veces hay un proyecto apéndice de grupo, que es un proyecto acústico que se llama Egresiva, y que si es en primavera suena con ciertos instrumentos, y si es en otoño suena más gitano y más tanguero, ¿no? O sea, variantes. También un saludo al ensamble gitanguero que tocan por acá por el centro, que tengo que toparme con ellos pronto. Y esa gente se empieza a volver muy importante en el desarrollo del proyecto del disco, que es un proyecto que, bueno, ha sido independiente hasta donde se ha podido, ha pasado mucha gente por ahí. ¿Qué te parece si eso lo hablamos en el siguiente corte para darle pie a la siguiente canción, que es donde voy a tratar de cuestionarlo en esta canción que se llama, la siguiente canción se llama Regeneración? Uy. Recuerden que estamos en Música Híbrida y regresamos en un rato. Sé que nuestras rifas, las nubes de la traición, brillen las aceras, brillen las parcelas, regeneración. Caiga por su peso el poder de su ambición, brille día a día, no es una utopía, regeneración. Es un tiempo cruel, tocamos fondo, sopla el miedo. Nuestras risas, las nubes de la traición, brillan las parcelas, brillan las aceras, regeneración, regeneración. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos aquí rodeados de gente chida, de gente, pues, que anda en la onda aquí. Y bueno, ¿tú crees que el sistema político mexicano, sobre todo el sistema de partidos, se pueda regenerar? ¿O habrá que hacerle como a las lagartijas, que hay que cortarles la cola para que se regenere otra nueva? El mejor ejemplo, con base a un modelo de sistema político como el que mencionas, o sea, partidista, es el de Finlandia, ¿no? O sea, en Finlandia sí pudo ocurrir eso que estás diciendo. Pudo ocurrir por un montón de razones que yo creo que tendríamos que hacer un coloquio de 6 meses. Bueno, no sé si un coloquio puede ser 6 meses, pero tendríamos que hacer un debate serio de análisis, que no sé si pudiera llegar a algo. Cuando en México se trata de discutir algo, es muy difícil llegar a algo. Me refiero a antropológico, sociológico, histórico, a nivel de lenguaje, a nivel etnias, desde luego, para decir desde dónde se podría regenerar. Porque el problema es que esa regeneración está permeada de un montón de intentos de regeneración y de un montón de improvisaciones y de un montón de parches. O sea, yo si parezco lapidario y pesimista, como en algún momento lo fue respecto a esto el maestro José Revueltas, yo pensaría que no. O sea, no es posible regenerarlo así. Cortarle la cola implicaría que esos sistemas de los cuales nos ha hecho la política internacional, o digamos, ser el traspatio de los gringos. Acabamos de ver cómo entra Obama de manera gloriosa, lo comentábamos ahí en el Monumento a la Revolución el otro día. Vamos, tendría que cambiar el sistema, pero desde allá, para que pudiera cambiar desde aquí, antes de ser aplastados de alguna manera. Es decir, cuando se trató de hacer esto democrático, con todos los asegúnes que tiene la palabra, se tomaba un modelo francés ilustrado que no necesariamente se aplicaba aquí. Aquí no ha habido filosofía tal cual como filosofía pensante política en México, sino como un montón de corrientes ideológicas y un montón también de traiciones y de traiciones y de traiciones, ¿no? Es decir, yo pienso que cortarle la cola equivaldría como a una especie de metáfora a ponerse de acuerdo, pero a ponerse de acuerdo no como se está poniendo de acuerdo el Pacto por México, ¿no? O sea, el Pacto por México es ya llegamos, ya lo logramos, ya hay democracia, ya lo hicimos. O sea, todo eso que no se podía hacer con el PRI, ahora resulta que todo es posible con el PRI, ¿no? O sea, es de un nivel de cosmética. Además, tenemos a Televisa en este país, es decir, la cola podría ser Televisa, empecemos desde ahí, no de lagartija, de tigre, ¿no? Estos Transformers, ¿no? Sí, pues ahí tenemos un gran problema. Las reformas estructurales pienso que están dirigidas precisamente a que nunca sea posible cortar la cola a la lagartija y regenerar, ¿no? Ya no va a haber esta condición educativa de crear autómatas que aprietan botones. Está encaminada a que se acabe, que sea abolido desde la raíz todo tipo de pensamiento crítico. El proceso sacó hace, me parece, la siguiente semana o hace 2 semanas, no recuerdo muy bien, precisamente sacó un artículo sobre la crisis de Morena. Y supongo que la canción que acabamos de pasar tiene que ver algo con ello. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué la gente se ha desencantado de este movimiento que venía empujando desde abajo y ahora sufre esta crisis? Ay, bueno. Por principio de cuentas, pienso que Andrés Manuel López Obrador es un líder como no ha habido otro a nivel político en este país, que sin embargo no encontró salidas, se quedó solo, hizo arreglos que no hizo evidentes a la hora de hacerlos y que ahora se los cobramos muy caro, y de esos arreglos dependía una candidatura. No podemos decir que eso hubiera o no transformado este país. Creo que su liderazgo es incuestionable. Sin embargo, también creo que hay un prejuicio de parte de cualquier movimiento social, cualquier base de partido político en México de izquierda, que es que venga el señor y nos resuelva todo, ¿no? O sea, lo acusaban de mesiánico, cuando en realidad lo que lo hacía mesiánico era esa fe extrañísima que de pronto muchos depositaban en él. No sé qué hubiera pasado si él hubiera sido presidente. presidente constitucional. Es indudable que fue presidente legítimo en el sexenio anterior y que tuvo más votos en la elección contra Peña Nieto que las que tuvo en la elección contra Calderón. Pero hay algo que seguramente estaría pasando si él estuviera viviendo en Palacio Nacional, porque no iba a vivir en Los Pinos, y es que los medios no lo hubieran dejado en paz. Y hubiéramos estado no al nivel de intereses que vemos en Venezuela, pero estaríamos viviendo una guerra a bajo nivel, ¿no? Y de manera intestina con sus propios escuderos, con sus aparentemente más cercanos escuderos. No hay que olvidar que el origen de él como figura creada, porque también hay un gallo que se echó allá al palenque, ¿no? Cuando él aparece después de la marcha que venía de Tabasco y Marcelo Ebrard era subsecretario de gobierno, esa apuesta la hizo Manuel Camacho Solís y la hizo por él, ¿no? No es algo sabido, no es algo obvio, pero es la realidad. Ese desconocimiento a veces nos hace acusarlo de cosas que no teníamos por qué saber, pero sí teníamos que haber investigado. Yo creo que en el caso específico de lo que dice el artículo de Proceso, Regeneración, imagínate, el periódico de un anarquista, ¿no? El modelo original. Bueno, ya entramos con los contrasentidos de los monumentos históricos, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es afecto al monumento histórico cada tres palabras que dice, ¿no? Walter Benjamin en términos teóricos acabaría con él, pero yo creo que ver que mucha gente que tú y yo conocemos, nosotros mismos, que estuvo al pie del cañón durante 6 años o desde antes, desde el periodo del desafuero y demás, o que estuvo de otra manera en otros momentos, incluido lo que pasó con Cárdenas, o el mismo Partido Comunista, o lo que quedó de él, si Heberto Castillo es la figura que dicen que eso, si también hay un lado oscuro que habría también, no para acusar o para cazar brujas, pero que hay que hacer conscientes para explicarnos. Regeneración o Morena, al final, cuando decidió convertirse en partido, jaló Paso Santo de la misma manera que jaló Paso Santo al PRD, de la misma manera que jaló Paso Santo al PT y de la misma manera que lo hizo el Movimiento Ciudadano, dejando a las bases con una mano adelante y con otra atrás, sin hacer nada, sin mover un dedo, para evitar que a gente valiosísima que hubiera dado la vida por él, la pisotearon de manera terrible, personas que no tienen, no sé cómo, cara para decir que son, ya no digas gente de izquierda o humanistas, que son personas de bien. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida. La verdad es que la charla está muy intensa. Y bueno, seguimos con el siguiente track que se llama Memoria. Y este es un dúo con Manuel Corona. A ver, explícanos tantito qué onda. En algún momento de este proceso de homenaje a Carlos Montemayor, se estuvieron haciendo algunas tomas y algún juego con la primera canción que se hizo del homenaje. Va a salir por ahí un disco. Bueno, eso lo hablamos. Sí. Bueno, esto es un juego previo a ese disco, un juego con la canción, y Manuel Corona, La Tremenda Corte, y yo tenemos un dueto que se hizo jugando en su estudio en Taxco de Alarcón. Bueno, pues ahí va, entonces les dejamos con Memoria y regresamos en un rato. Estoy aquí en la casa a solas. Aquí están los muebles, el aire, los ruidos. Estoy aquí en la casa a solas. Tengo un sentimiento tan transparente. A solas, tan transparente. A solas, tan transparente. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que estamos aquí ya intenseando, como dicen. Pero la verdad, bastante padre, porque creo que no había tenido la plática, digamos, en cuestión musical, que siempre hablábamos las cuestiones de el problema de la independencia, de grabar un disco. Y sin embargo, ahorita estamos clavados en esta situación de la política, porque efectivamente yo también pienso que los partidos políticos no han resultado lo que uno hubiera querido. Se ha perdido la esperanza. Estas estructuras de sistemas, como precisamente han cuestionado muchos teóricos, han caído en una crisis impresionante. Y recuerdo un libro de Franz Fanon que precisamente él ya cuestionaba los partidos políticos como una cuestión no representativa. Pero bueno, regresando un poquito al tema de la música, ¿qué ha pasado con el trabajo independiente para encontrar foros, Alejandro? Lo mismo que pasa, aparece la otra tarea que realizo, que es el teatro. Pues aparece la necesidad de luchar, ¿no? O sea, aparece, primero que nada, la urgencia de contarte tu cuento y contártelo muy bien. Es decir, ¿en dónde te presentas? Bueno, uno pensaría en donde se pueda. Yo diría, no necesariamente es donde se pueda, donde te dejen. Conforme vas haciendo cualquier trayecto de lo que seas, tú en el radio mismo, ¿no? Uno estando a pie y luego desde otras trincheras en política o en activismo. Tú sabes que cuando empieza uno un camino, ese camino más adelante te va a recordar, te va a gritar y te va a decir, ahora vas a encontrar un retorno, no necesariamente de regreso, pero sí una, ¿cómo se dice esto en inglés? Un crossroad, un cruce de caminos, una encrucijada en la cual puedes volver, ¿no?, a eso que dejaste por allá, que se estaba construyendo y que ahora se teje con lo que tú estás buscando y vas para adelante. Mira, los foros o se rentan o se pagan, ¿no? O pareciera que te alquilas para rentar o pareciera que haces trabajo de fakir, ¿no? O bien que tienes que dar cierta concesión, ¿no? A mí afortunadamente me ha tocado, por suerte, pues casi desde que empecé a sonar, que la, digamos que como es el sapo es la pedrada, ¿no? Un poco lo que hace Carlos Slim con los Sanborns, valga el ejemplo, pero vamos, si tenía una banda que hacía una cosa expresionista y cabaretosa, pues ahí estaba el vicio, que bueno, había que pagar una renta y demás. Cuando ha sido más a ras del suelo, ha sido afuera de la Suprema Corte de Veracruz, afuera de no sé, Luz y Fuerza, cuando en algún momento que fuimos en alguna caravana. Estas mismas necesidades sociales me han llevado como por el terreno ese del activismo, ¿no? Y al mismo tiempo el tener que ver con el teatro ha hecho que se me abran foros que están encaminados como muchos tipos de actividades, ¿no? Como el trolebús, el Foro de la Roma, donde he llegado a dar conciertos, que en realidad yo ahí me dedicaba a hacer teatro, pero de pronto dije, pues un concierto aquí, utilizándolo desde una perspectiva de adentro de un trolebús, ¿no? Y es muy padre el lugar, porque es pequeñito y hay como más intimidad en ese sentido, ¿no? Claro, ahora sí, insisto, ya como sea el trancazo, ¿no? Cuando para más público me ha tocado, pues fue en algún cervantino callejero, en algún homenaje a Carlos Montemayor, que el mismo camino te va abriendo puertas, ¿no? Es decir, lo que empezó con una canción, esta que acabamos de escuchar, luego se convirtió en Tócale en la Asamblea Legislativa, y luego pues échate otra, y ahora vámonos para Chihuahua, y ahora vámonos a Cuba, y eso termina en la UNAM, y ahora vámonos para acá. O sea, ese, por ejemplo, el proyecto de Montemayor se ha movido solo, obvio, por la urgencia de una voz como la del maestro, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida y yo creo que vamos para la siguiente rola, que se llama Fuga en mí, y regresamos en un ratito. Música Híbrida. Yo nací viendo la historia de un final que siempre por resultado daba igual. Y en esa historia era mejor ganar perdiendo, siendo un rumor. Yo crecí queriendo saber la verdad, entre sombras que no son ni su mitad. No fuiste mártir, eras traidor. Tragaste mierda, serás mejor gritando al pueblo allá. Arde más para ganar al porvenir. Sangre en aras, rapaz, para ganar el duelo, defendiendo el suelo que vendías por más. Lluvia cayendo al mar, nunca más regresó. Sueños que interrumpieron ya, fuga en mí y mi canción. Lo que desaparece se hace ideal y crece. No será ficción. Despertaste hilos en guardia junto a ti. Se besaban con colillas sin morir, pero tuviste una pared donde escribiste justicia y sed, gritando al pueblo allá. Arde más para ganar al porvenir. Sangre en aras, rapaz, para ganar el duelo, defendiendo el suelo que vendías por más. Lluvia cayendo al mar, nunca más regresó. Sueños que interrumpieron ya, fuga en mí y mi canción. Lo que desaparece se hace ideal y crece. Gritando al pueblo allá, arde más para ganar al porvenir. Sangre en aras, rapaz, para ganar el duelo, defendiendo el suelo que vendías por más. Lluvia cayendo al mar, nunca más regresó. Sueños que interrumpieron ya, fuga en mí y mi canción. Lo que desaparece se hace ideal y crece. No será ficción. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Alejandro, ¿tú cómo ves la escena? Bueno, yo te pondría en la categoría del trovador, ¿no? Porque no te conozco en los trabajos de cabaret. ¿Cómo se ve esta escena ante la arrolladora forma en que llegan muchos grupos de rock y de alguna forma llenan todos estos espacios culturales, ya sea desde abajo, y hablemos de las grandes empresas que se dedican a comerciar con ello? ¿Tú cómo ves desde ese punto de vista el trabajo del trovador, como yo te veo en este momento? Mira, yo creo que también el circuito, como se le dice, ¿no? De la peña o del cantautor, del trovador, ¿no? ¿No ha llegado también a una cierta nostalgia? No, yo creo que ya pasó por nostalgia, retro nostalgia. O sea, todo está en lo ultra de los límites del... Es un embarradero de todo con todo, ¿no? O sea, ¿a qué voy? En el momento en el que yo no canto con la guitarra, sino le hablo a un maestro amigo mío, compañero Ares Israel, acordeonista, y a Ricardo, que es con quien tiene un proyecto, y cuando jalamos, por ejemplo, para Egresiva en octubre, yo ya no era cantautor, ya era yo con Egresiva, y Egresiva sonaba a Café del Mar porque había acordeón, ¿sabes? O sea, sin meter música programada, yo siempre, hasta donde me dé, ya con la grabación que estamos haciendo, creo que se me está quitando un poco lo puro, lo digo obviamente irónicamente también, todo está fusionado, ¿no? O sea, en el corte me decías, la música basura, ¿qué onda? Me parece que el domingo de la semana pasada, en la jornada de En Medio, Arreola hablaba del sonidito, ¿no? O sea, hablaba de Panamericano y, bueno, esta cosa que Sid Vela sabe hacer muy bien, que Sid Vela lo hace muy bien, pero lo hace desde ahí, es decir, es como la comida chatarra, esto no te nutre para nada y está ahí. ¿En dónde hay que leer la incidencia de eso que hace? En, bueno, si la gente nada más come chetos, ¿por qué no más come chetos, no? Igual lo mismo con ese tipo de consumo. Ahora, otra vez, ya yo creo que la escena, a mí me pasó algo muy, muy ahí sí nostálgico, ¿no? Ahorita volvemos al asunto de la trova. De plano, ¿no? Me lancé a ver a Caifanes a Nesa. Esta cosa que en antropología, hasta donde tengo entendido, se considera la otredad, ¿no? Se le llama la otredad. Uno dice, Nesa, uy. No, bueno, la parte en donde fue el concierto no tiene nada que ver con un concierto de Caifanes al cual yo fui en los 90s, 94, en el centro, ¿no? No, ahora fue al lado de una cosa que parecía, no sé, Cincinnati, o sea, una parte de un mall que está ahí en la avenida a bordo con un hospital de primera línea, o al menos eso aparentaba en una reserva. O sea, no parecía que estabas en lo que tú se supone que piensas que estés, con unas condiciones muy, muy extremadamente, claro, sin coche, regrésate al Metro Pantitlán, pues ahí te encargo, pero a lo que voy es, los vi y me dieron una nostalgia impresionante. Y siguen tocando lo mismo. Y no se atreven a sacar un disco nuevo. ¿Por qué caer en esta nostalgia cuando de repente ellos podrían muy bien generar nuevas canciones, nuevas producciones que realmente vayan alimentando y retroalimentando nuestra propia música, ¿no? Son decisiones corporativas. Es muy feo y muy frío decirlo con esas palabras. Pero podemos imaginar lo que pasa con un grupo en el que cada integrante por concierto gana $1,000,000. O sea, a nivel manager, a nivel disquera, a nivel qué. Es decir, para que ese proyecto salga como una nueva apuesta discográficamente, estamos hablando de una industria. Entonces el gran divorcio siempre ha sido lo que quiere decir el artista y lo que quiere hacer y decir la industria. Rita Guerrero decía, las empresas discográficas venden plástico, ¿no? Entonces, yo pienso que, por ejemplo, oímos a Zoe, a mí Zoe me parece una gran banda y estuvo picando piedra años y encontraron un lenguaje, digamos, musical de conexión con esa generación que le tocó a ellos, muy interesante, y pasaron muchísimas cosas, Plastilina, muy bueno, y muchísimas cosas, o sea, hay tanto y tanto y tanto y tanto y tanto como música a nivel discográficamente, digamos, transnacional del establishment, aunque no sean establishment, o sea, esta fusión de te vendo lo que no está establecido para que tenga una plusvalía, ¿sabes? Yo creo que todo lo que tiene que ver con lo creativo siempre será, en términos musicales, una búsqueda a partir de un modelo, igual que pasa en el teatro, igual que en muchas cosas. Que cuando es a gran escala, me refiero a más media, siempre habrá una decisión corporativa, una vez más, ¿no? O sea, tú oyes el último disco solista de Joaquín Sabina y es un esfuerzo impresionante, virtuoso, indudablemente, con Benjamín Prado. Es decir, él solo ya no puede hacer lo que la compañía disquera quiere que él siga haciendo, que es una canción de auto-homenaje crapuliana, una de la chavita no sé qué, una de la veneración al perdedor, o sea, eso que él comenzó como su mundo poético para su estándar comercial de gran escala, porque es una de las grandes estrellas en términos de habla hispana, latina, de esa compañía disquera, él tiene que obedecer para poder hacerlo. En un grado, digamos, no de preproducción plástica, como muchas banditas que sigue habiendo, como las subieron en los 80s, ¿no? Pero yo creo que todos los circuitos y todos los mismos sistemitas, ¿no? Así sean los más underground, tienen el grave peligro de cortarse la cabeza en el momento en que pones medio cuerpo afuera, ¿no? Es decir, la trova, pues, sí, es muy nostálgica. También cito al buen Lascano Malo, él dice, no, ya la trova y el cantautor ya no puede hablar de política, y ahora todo tiene que hablar del amor. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, está bien, el caballito de mar, órale, ¿no? Yo no tengo nada en contra de eso, pero sí pienso que hay una figura y que está muy relacionada también con lo teatral, con el origen del teatro, con el discurso político, que es la figura del juglar. Claro. Y que estamos viviendo en una nueva edad media, digo, no estoy diciendo nada novedoso, eso lo han dicho desde hace muchos años, desde que los imperialistas decretaron el fin de las ideologías. No hay manera de librarse de el S1 que está ahí diciéndole a los demás algo desde su única voz y desde su única inspiración o desde su única idea musical, ¿no? Lo que en Grecia Alceo, ¿no? El primer cantautor, y lo que hace no mucho algunos pudieron testificar en el Plaza, Nick Cave, con todo lo cansado que llevó, que llegó, es Nick Cave por esas razones, ¿no? Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida. La verdad es que, o sea, necesitamos un programa como de 3 horas para terminar de hablar de todos estos proyectos. Y bueno, vamos con la siguiente canción, que de alguna forma nos las va a interpretar en vivo, si mal no recuerdo, que se llama Fuga en mí. Y bueno, estamos casi a punto de terminar el programa. Entonces, pues no sé si te gustaría como puntualizar algo, terminar con algo, hablarle al pueblo que nos escucha en esta noche. Entonces, Alejandro. Tiene sentido pararse de la cama y luchar por lo que uno quiere y en lo que uno cree. Pues a mí no me queda más que agradecerle a toda la gente que nos estuvo escuchando en esta noche. Recuerden que estuvo con ustedes Orlando Canseco también, conduciendo aquí. Y bueno, vamos con esta rola, y pues si nos da un poquito de más tiempo, pues regresamos. Y si no, pues bueno, aquí los dejamos con Alejandro Guerrero. Después del miedo y de la lluvia, veo la sombra del ayer, tu ayer. De la miseria y del instinto, de este cáncer que nos come al ser. De ver que ya no cabe nada en la cabeza de este alfiler. De ver que bajarás la cara, que la suerte ya está echada sin ver. Si la luna curó tus heridas alguna vez, si los ruegos no apagan los fuegos, cúrate, cúrate. El dolor que se descubre, cúrate. Cúrate de la marea que sube, cúrate. Solo pon sus rayos en tus ojos y podrás saber sacar tanto más. Me voy perdiendo sin regreso, con el miedo siguiendo mis pies.